de los niños que no se pueden defender, desenfrenados están, no saben dónde ir, perdido en soledad, aún en su hogar. Pero buenas nuevas hay para todo aquel que cree. Hay un amigo fiel que no solo confía, porque Él nos ama, Él nos cuida, Él quiere nuestra vida solo para Él, y Él nos promete que nunca, no, no, nunca nos dejará. Porque Él nos ama, Él nos cuida, Él quiere ser nuestro Salvador. Si le abrimos nuestro corazón a Él, Él le entrará. Yo lloro por la gente que en sus vidas hay dolor, necesitan saber que hay alguien que los pueda aliviar. Desesperados están, no saben dónde ir, perdidos en soledad, aún en su hogar. Pero buenas nuevas hay, hay un amigo fiel que sus vidas cambiarán.